prevalencia de caries y enfermedad periodontal en las instituciones públicas de la ciudad de Cali, Colombia, año 2005. El objetivo general fue determinar el perfil epidemiológico bucal de los escolares del sector público de la ciudad de Cali durante el año 2005, y los objetivos específicos fueron determinar el estado de la mucosa oral, determinar el estado periodontal, determinar el estado de dentición y determinar la necesidad de asistencia y consulta que requieren los escolares. El marco teórico. El marco teórico estuvo conformado por las bases teóricas de caries dental, enfermedad periodontal y necesidad de tratamiento. Para desarrollo de la metodología,